especial, y a quien lo escucha hace bailar. El perro ladra y croqueta un bonito, un gato grita miau. El gallo canta su tiquiriquí y el morrico rebuzna el compás. ¡Qué placer! Con su música nos da. Cantando van, bailando están. ¡Qué placer! Con su música nos dan. Mejores que el rock and roll, bossa nova o rigodón. Los músicos de Bremen son los mejores de la nación. A todo el mundo hacen bailar con ese ritmo especial. Mejor cuarteto no lo hay. Mejor cuarteto no lo hay.